11:42, seguimos en la sintonía de la mañana. Por cierto, que se retoman ya las comunicaciones por parte de Vodafone. Bueno, pues hace tan solo unos minutos nos comunicaba precisamente el hecho de que se resolvían esos problemas de comunicaciones que existían en nuestra localidad, y finalmente parece que sí se pueden retomar ya las líneas telefónicas, pues en esas compañías en concreto, sobre todo Vodafone, y también por extensión Jazztel y Orange, que eran el resto de compañías también que se habían quedado sin teléfono desde esta mañana bien temprano aquí en nuestra localidad. Bueno, pues solucionado el problema, nosotros vamos a continuar en la mañana de hoy. Lo vamos a hacer pues contando ya con protagonistas. Ya saben que la falta de línea telefónica ha evitado que podamos contar con protagonistas a la hora de informarles de manera rápida y veloz. Hemos intentado conseguirlo y nos ha atendido para ello Antonio Rodríguez Carrión, que además va informado de una cuestión de interés y que en el día de hoy, bueno, pues había que comentarlo. Pero aún así, sí que ha sido esto rápido y veloz, ¿verdad, Antonio? Muchas gracias por estar con nosotros, antes de nada. Y buenas tardes. Buenas tardes. Vengo con la lengua afuera porque la calle Pasadilla para arriba tiene trago. Es curioso porque contactábamos con Antonio para que nos atendiera personalmente, que es la única manera de poder hacer una entrevista en el día de hoy con los teléfonos. Sí. Y justo cuando llega ya, los teléfonos empiezan a funcionar, en fin. Por el camino cosas... lo he visto, venía de la calzada casi corriendo y he visto, digo, ¿y esto funciona ya? Cosas del destino. En cualquier caso, como decíamos, el tema de interés sí que queríamos destacarlo, porque hoy mismo, el 13 de octubre, se abre el plazo para poder inscribirse al primer curso de primeros auxilios online, que se va a impartir por parte del Observatorio de Salud Especialista, ya a cargo de Antonio Rodríguez Carrión. Curso que se va a desarrollar en la primera quincena del mes de noviembre y, bueno, pues que tiene interés por los temas que se van a abordar y además también por el método, ¿no?, que se va a utilizar. Te apunta ya a lo de la formación online, Antonio, cuéntanos. Sí, porque después de las prácticas que hemos hecho en el taller que hicimos en agosto y este que está ahora en curso y que ya está la parte teórica prácticamente terminada y que las partes prácticas van a empezar este próximo lunes y el jueves de la semana que viene en aquellas personas que están inscritas, que ha sobrepasado toda la expectativa. Tuve que hablar con Guadalinfo y hemos podido ampliar 10 plazas más, que es lo que permite el aula, porque es que había mucha demanda y también muchas personas que me han dicho que le hubiera gustado hacer el curso, pero que están trabajando o tienen problemas familiares, bueno, asuntos familiares, amas de casa o cuidado de personas, y que no podían hacerlo. Y entonces he pensado, como ha tenido tanta aceptación online, es decir, a través de WhatsApp o de correo electrónico, uh-huh, lo mismo, pues hacer un taller para aquellas personas que están trabajando y que tienen interés en estos temas, pues hacerlo online y darle las pautas de primer auxilio hasta que el médico acude o acude a la ambulancia. Mientras tanto, ¿qué hacer? Y es lo que vamos a hacer a partir de noviembre. Pues del 1 al 15 de noviembre, con esa quincena como duración del taller, se va a desarrollar y se va a abordar temas que, bueno, pues sí que se han tratado ya en los anteriores cursos de primeros auxilios, pero de manera diferente, porque va a ser online, no va a ser presencial. Y bueno, pues simplemente disponiendo de ordenador, de teléfono con conexión de datos a internet, puede uno realizar este curso. ¿Para quién va destinado en particular, Antonio, que es lo que nos puede interesar? Sí, para todas aquellas personas que no tienen conocimientos básicos de medicina, porque tienen otra profesión y nadie le ha dado conocimientos básicos de primer auxilio. Lo único que saben es transmitido por la familia o porque han entrado en internet o han escuchado algo en televisión y tienen algunos conceptos, pero no dirigido específicamente, detalle punto por punto. Y ya digo, cosa muy sencilla que puede hacer cualquier persona que no tenga conocimientos médicos hasta que llegan al centro de salud o al hospital o acude a la ambulancia a recogerlo, que muchas veces pues hay una persona más lanzada que da instrucciones, pero que a lo mejor no tiene conocimiento suficiente y puede meter la pata. O podía haber hecho algo mientras tanto y no se ha hecho porque tenía desconocimiento. Una pérdida de conocimiento en medio de la calle, un accidente de tráfico, un niño que se cae de un árbol, una persona que rueda la escalera, alguien que tiene un dolor fuerte en el pecho, en fin, muchas cosas que son muy frecuentes y que a los médicos nos gustaría que todo el mundo supiera, ¿eh?, hasta que el médico se hace cargo de la situación u otra persona más preparada, ¿no? Y entonces estas cosas, muchos quisieran saberlas, pero como están trabajando, y además en Ubrique el trabajo ya sabemos que son de muchas horas, y otros tienen obligaciones familiares o de otro tipo que le impide hacerlo. De todas maneras, aunque es un curso online, más adelante, si hay personas que quieren hacerlo, algunas prácticas presencialmente, por ejemplo, masaje cardíaco, ya acordaríamos una fecha, un sábado o algo así, que no tengan que ir al trabajo, para durante la mañana hacer esas prácticas que a lo mejor a algunos les gustaría hacer. Pero hay ciertas circunstancias que no hace falta la práctica física. Por ejemplo, ¿qué hacer antes de la picadura de un alacrán? No vamos a coger un alacrán y le va a picar uno para hacer la práctica, sino simplemente saber lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Uh-huh. Bueno, en este caso entonces, destinado a un público en general, no es como en otras ocasiones a colectivos o a grupos de personas, ¿no?, que están aglutinados por algún tema en particular, sino cualquiera, el que lo desee, puede formar parte de él. Sí, porque también muchos me habían dicho que, por ejemplo, en el taller de este que estamos haciendo ahora de la Asociación de Padres de Alumnos, que solamente era 4 padres de alumnos por cada AMPA, aunque ya digo, se ha ampliado un poquito más porque hemos podido conseguir más espacio, pues muchos decían, bueno, pero el que no esté en una AMPA o el que no esté en un club de atletismo, o de, también nos gustaría hacer, y además, si usted dice que esto debe saberlo cualquier persona, aunque no esté en ningún taller, ningún club, ni nada, ¿cómo podríamos acceder a ello? Entonces, la única forma que yo he visto de que sea una cosa realmente práctica y que llegue a todo el mundo es a través de los medios. Hoy prácticamente la gran mayoría tiene o WhatsApp o tiene el correo electrónico. Es decir, que en el caso de WhatsApp se envía por listado de contactos. ¿Qué quiere decir esto? Que no son grupos. Lo digo porque algunas personas no saben la diferencia entre los listados y los grupos. Cuando alguien se integra en un grupo de WhatsApp, todo el mundo tiene acceso al teléfono de los demás. Es decir, yo me integro en un grupo y todo el mundo sabe mi nombre y mi teléfono. Algunas personas dirán, bueno, ¿y por qué hay personas que tienen mi teléfono si yo no quiero, si yo ni la conozco? Entonces hay una cosa que se llama listado de difusión, que es igual, sino simplemente que se le manda individualmente a cada persona. Cada persona recibe los mensajes, pero no sabe el teléfono de los demás, ni el tuyo propio, y viceversa. Si contesta preguntando algo, nadie se entera de lo que tú has preguntado, ni las sugerencias, sino solamente se entera, en este caso yo, que soy el director del taller. Claro, eso te iba a comentar, ¿no?, ese matiz, porque lo importante de este curso de primeros auxilios que se va a desarrollar online es la parte de las tutoriales. Pues claro, obviamente la información, todo el mundo que tenga interés, pues puede meterse en Google, buscar primeros auxilios y encontrar temas relacionados con los primeros auxilios, pero la información está ahí, en bloque, buf, y hay que saber distinguir lo que es interesante de lo que no, y hay que saber además comprender esa información que nos puede llegar, ¿no? Saber primero si es veraz o no es veraz, que eso es importante también, y bueno, pues cómo asimilarla. Para ello están los tutoriales, ¿no?, de ese curso online. Sí, yo en este aspecto tengo que decir que yo he entrado a la hora de elaborar este curso y los anteriores, ya tengo cierta experiencia en ellos, para seleccionar los vídeos y para seleccionar las ilustraciones, porque los tutoriales no son por texto, sino fundamentalmente son vídeos e ilustraciones los que yo le mando, de una duración máxima de 3 o 4 minutos cada uno, y entonces he tenido que ver en YouTube y en las ilustraciones de Google muchísimas fotos para que sean didácticas, que la entiendan todo el mundo y que sean completas y que sean verídicas. Entonces he seleccionado catedráticos, profesores de total solvencia, universidades, consejerías de salud, de ahí están cogidos los vídeos, de personas muy expertas y con garantía, y de pequeña duración, de 3 o 4 minutos cada vídeo, y además ilustraciones que sean ilustraciones que entren por los ojos. Esto requiere muchas horas, esto me ha llevado muchas horas. Bueno, ya las tenía muchas de ellas ganadas cuando hice el libro. Sabéis que hay una parte del libro que está en internet, que son las ilustraciones, pero había que actualizarla porque muchas se caen. Y entonces yo les recomiendo que si alguien va a entrar en Google o va a entrar en internet, se puede perder, y además no sabe lo que realmente es interesante, o si falta información, o si esa información es muy anticuada. Entonces, pues yo recomiendo que yo, a todas personas que tienen interés en lo básico de hacer ante cualquier situación corriente, que se apunte al taller. Ahí también tengo que decir, solamente hay 25 plazas, no por nada, porque es que tengo que coger los teléfonos de cada uno, los correos electrónicos de aquellos que quieran que se lo mande por correo electrónico, meterlo en esto, mandarle poco a poco la información. Eso me requiere a mí un trabajo, que además yo tengo otras actividades, como son la radio, como son la segunda toma del libro, como son otras charlas, y es imposible atender a más de 25. Serán los 25 primeros que se apunten. Pues desde hoy mismo ya se pueden inscribir. Es muy fácil la inscripción, simplemente enviando un correo electrónico a escueladesalud@especialistasya.com con una serie de datos. que sería, bueno, pues el nombre y apellido, el número de teléfono y poco más, ¿no? Porque el correo, pues ya se... O el correo, quien quiera. Hay personas que yo he visto, yo me leí que el correo, digo, a lo mejor la gente es más cómodo el WhatsApp. No, no. Hay varias, sí, hay un 20% que prefieren el correo electrónico porque también se ve, las imágenes se ven más grandes, los dibujos se ven más grandes, o simplemente porque a lo mejor sospechan o creen que va a entrar en un grupo y que entonces su teléfono va a estar a disposición de todo el mundo. No sé, porque total, que prefieren correo electrónico. Entonces, quien prefiera correo electrónico, que me lo envíe, y los que no, pues con tu número de teléfono, y sepa que es individualizada, que nadie va a saber su número de teléfono y que las preguntas que me hagan, pues damos que las conozco yo. Y yo la respuesta será individualizada también. ¿Cuáles son los contenidos que se van a abordar en ese primer curso de primeros auxilios? ¿Y hay alguna diferencia con los dos anteriores que has hecho presencial? Pues sí. Bueno, respecto al primero que hicimos en agosto, los temas son prácticamente parecidos, muy parecidos, porque son empezando por los accidentes de tráfico, las heridas, las quemaduras, los golpes, posibles fracturas, pérdidas de conocimiento, atragantamiento, ahogamiento, en fin, no vamos a seguir porque, en fin, son todo lo más frecuente que nos pueden ocurrir en cualquier momento de la vida diaria. Y sin embargo, en el AMPA, Asociación de Padres de Alumnos, que damos ahora, son más reducidos porque están fundamentalmente orientados a los niños. Por ejemplo, un infarto de miocardio en un niño, yo no lo he visto. Un ictus en un niño, tampoco lo he visto. Entonces, estos temas se obvian, no se tocan, porque si no, no quedaría tiempo para otras cosas. Y además, también la diferencia está en que en los dos anteriores había prácticas físicas con el muñeco que tiene el ayuntamiento, varios muñecos, son 10 muñecos, vendaje y demás, que aquí en este online no se puede hacer, porque claro, por correo electrónico ni por WhatsApp se puede hacer una práctica de esta, pero que fundamentalmente lo más corriente lo pueden ver y conocerlo. Y ya digo, y después al finalizar este taller haré una encuesta entre todos los que se apuntaron por si alguno está dispuesto a emplear un sábado, serían dos horas, tampoco sería mucho tiempo, de un sábado o de un domingo, me da igual, y hacer las prácticas, por ejemplo, de reanimación de cardiopulmonar, es decir, de cómo apretar en el muñeco, muy sencillo, es como lo que digo yo, como freír un huevo, pero hay que saber freír un huevo, como dice muchas veces, a veces si el aceite tiene que estar caliente, si tiene que estar frío, si el huevo tiene que estar caliente, a temperatura ambiente, cómo tiene que estar, ¿no? Pues igual, muy sencillo, pero hay que hacerlo. Y cómo hacer un vendaje de urgencia, si te cogen en el campo y un niño se tuerce o una persona mayor se tuerce un tobillo, pues mira, son cosas que hay que decir, aquellas personas que no tienen tiempo, pues ya quedaríamos un sábado o un domingo, por ejemplo, en la piscina municipal, yo pediría, o en el convento, en el salón, y allí haríamos las prácticas para que fuera ya más completo. Pero, en fin, este taller, por ejemplo, yo lo voy a decir, a mí me hubiera encantado hacerlo cuando yo era estudiante de medicina, porque cuando se es estudiante de medicina no se tiene ni idea, si no te lo han explicado antes, de estas cosas que muchas personas de la calle que hagan el taller van a saber. Y por eso, por ejemplo, en agosto había estudiantes de medicina, había estudiantes de farmacia, había estudiantes de enfermería, porque estas cosas tan prácticas muchas veces no se dan casi hasta el final, o hasta que terminas y haces entonces un máster o haces unos cursos especiales, porque te da mucha teoría, pero da poco tiempo lugar a la práctica. Y todo lo que vamos a decir es totalmente práctico, lo que a un médico le gustaría que todo el mundo supiera, ¿eh? Personas relacionadas con el ámbito sanitario, ¿no? Que puede resultar interesante. Personas también que, bueno, pues se puedan relacionar con a nivel de colectivo con otro en grandes eventos, en acontecimientos y demás, pues también puede resultar interesante para ellos, ¿no? Totalmente. Mm. Sí, personas que, por ejemplo, ya digo, hacen senderismo o hacen ciclismo o juegan al futbito o hacen cualquier tipo de deporte, o que no hagan nada, sino simplemente, bueno, y si yo me caigo por la escalera o simplemente tropiezo y no me puedo levantar, o mi padre, ¿qué le hago? Mientras llega la ambulancia, que a lo mejor tarda 10 minutos, pero a lo mejor tarda, está en Villa Martín y tarda 3 cuartos de hora. Y yo, o un ictus, ¿no? ¿Cómo sé yo si eso puede ser? Si puede esperar a mañana o no puede esperar. O un infarto, le doy medicamento, le doy una aspirina, no se la doy. ¿Qué hago? Mientras llegan, ¿eh? Una vez que lleguen, se acabó tu actuación, ¿no? Y, o un accidente de tráfico, le pilla a un niño una bicicleta, una moto, o alguien se cae de una moto, te coge a ti. ¿Y a quién llamo? ¿Cómo llamo? ¿Qué hago mientras? ¿Qué no hago? Son cosas que siempre dices, es que no tengo tiempo de acudir a un taller. Yo sé que hay, pero no me da tiempo. Pues yo le garantizo que con esto va a tener una información muy concreta en vídeos, en ilustraciones muy seleccionadas por mí, y que la verdad, yo recomiendo que después la conserven, porque en cualquier momento está uno parado esperando a alguien y dice, mira, voy a ver cómo se hacía el masaje cardíaco. Voy a una ver enciclopedia, cómo ¿no? ¿Cómo? Exactamente, pero muy sencilla y que yo no la he visto en ningún lado. Es decir, mira que he repasado, he visto vídeos o talleres, y este es un taller, yo digo, original, no digo ni que sea el mejor del mundo ni mucho menos, pero que yo no lo he visto práctico, en ningún lado, sí, ¿no? Y totalmente práctico y orientado a personas que, ya digo, no tienen conocimiento de medicina más que lo básico, y así todo, pues poco se le da. Taller gratuito, lo imparte Antonio Rodríguez Carrión. Y bueno, llevan y tres. Colabora el ayuntamiento, sí. Hay que decirlo, en todos los talleres que damos colabora. Y dice, bueno, ¿y el ayuntamiento cómo colabora? ¿La Concejalía de Sanidad cómo colabora en esto? Que esto es una cosa, en todo caso, Manuel Ramírez, pues sí, que es el webmaster que hace los carteles. Manuel Ramírez Ordóñez, como ya sabéis, es mi mano derecha en todos estos talleres, la cuestión de informática. Pues el ayuntamiento colabora en el sentido de que hace las fotocopias de algunos temas, que claro, se dan en vídeo, se dan fotos, pero de un momento alguien lo quiere leer despacio, pues ya Virginia pues me ha dicho que sin problema, cuente con ella para todo lo que haga falta, o los muñecos. En estos casos que son presenciales hay muñecos, pero en este, si hubiera un taller, pues igual, a través de Patronato de Deporte, pues las esterillas, los muñecos y cualquier cosa que no haga falta, ha dicho Virginia Bazán, en la concejala de salud, que cuente totalmente con el ayuntamiento en todo aquello que haga falta. Te iba a comentar, ¿no? Porque eran, como decíamos, primero llegó el taller de primeros auxilios para personas seleccionadas dentro del ámbito de los colectivos, luego para las AMPAs, para las asociaciones de padres y madres de los distintos centros educativos. Ahora llega el taller de primeros auxilios, pero online, para la ciudadanía en general. ¿Qué tendremos después? Porque esto... sí, no, ya está preparado. Por ejemplo, brevemente, quedan dos minutos, decir, por ejemplo, la semana pasada contactó conmigo la dirección del Colegio Benafélix, porque los alumnos de quinto y sexto, tienen 11 o 12 años, habían escuchado algo de primer auxilio a través de su casa o algo, y querían hacerlo ellos también. Y se va a hacer un taller para los alumnos específicos de quinto y sexto de Benafélix. Después también se está contactando para que estos mismos alumnos, más un poquito más adelante, un taller especial sobre cómo conseguir cualquier cosa en la vida. Es decir, dice, bueno, eso que es psicología, ¿no? Son cómo conseguir cosas en la vida que parecen imposibles, nada más que para personas que tienen un alto coeficiente de inteligencia o que son muy listos. Otro dice, no, el 90% de las personas ni son muy listos ni son muy torpes, son normales. Bueno, normales me refiero. Y hay una serie de pautas muy sencillas que no cuestan dinero, pero que hay que enseñar desde chico. Coger hábitos de estudio, coger persistencia, pero esto es muy fácil decirlo. Pero ¿cómo se hace? Tienes tus trucos. O truco entre comillas, ¿no? Sus técnicas que no se enseñan normalmente. Uno ve libros de autoayuda, coge una cosita por aquí, otro ve cositas por allí, pero no está pautado. Y entonces, esto tiene su truco. Y se va a enseñar a los niños de 11, antes de entrar en el instituto, el que quiera puede llegar a hacer lo que quiera. Hay un 5% que a lo mejor tienen problemas y no llegan a tanto, y otro 5% que son extraordinarios, que son y entonces eso hace lo que da la gana aunque no estudien, ¿no? Pero en fin, 90% con unas ciertas pautas, aunque tus padres no tengan dinero para cursarle, hay beca, hay cosas que ya se le dice, y hábitos de estudio, y hay técnicas y actitudes que puede conseguir en la vida lo que quieran prácticamente. ¿Cómo se llamaría el taller? ¿Taller de...? ¿Cómo conseguir lo que tú quieras en la vida? También sí, para escolares. Para quinto y sexto, antes de entrar en el instituto, los dos últimos años, y se va a hacer, ya digo, porque es la edad propia. Ya digo, aunque los padres no tengan estudio, aunque ellos no tengan dinero, no importa, se consigue, pero hay que saber cómo. Pues a este taller entonces para online. El Colegio Benafélix, que ya digo, que sí. Tiene mucho interés, ya digo, tanto en el taller de primer auxilio y en este segundo, de cómo conseguir cualquier cosa en la vida, bueno, es una charla, un coloquio, y después se da por escrito, ya lo ha hecho los institutos, tanto en las cumbres como en los remedios, en las dos eso, y los chavales quedaron muy satisfechos. Lo importante, claro, era poco tiempo, pero que si siguen las pautas muy sencillas, le puede servir, porque es una experiencia no mía, sino de mucha gente y contrastada. Pues se quedan esas otras dos iniciativas que próximamente se van a poner en marcha. El taller de primeros auxilios, pero orientado y enfocado a los escolares, en concreto a los alumnos de quinto y sexto de primaria del Colegio Benafeli. Y luego también esos alumnos recibirán esa charla informativa, más que taller, charla, ¿no? Me decía, sobre cómo conseguir lo que quieras en la vida. Pues son los proyectos de futuro de cara al trabajo que desarrolla Antonio Rodríguez Carrión a través del Observatorio Especialista. Ya un trabajo que no para, ¿no? Sí, bueno, hay muchas cosas que hacer, lo que pasa que el tiempo limitado. Solamente recordar, como decía, la dirección donde se pueden inscribir, que solamente tienen que dar su nombre, tienen que dar solamente su número de teléfono móvil, porque yo le daré el mío, por supuesto, para que yo pueda, porque ellos me tienen que meter en su móvil para poder recibir la información, claro. Por lista, si no tienen mi número, no lo reconoce. Yo le daré mi teléfono particular a los que se inscriban, son 25, nada más, no puede ser más, no hay espacio, a los primeros 25 que se inscriban, que comienza hoy, y la dirección la dices tú. Escuela de Salud @especialistasya.com. Si tienen alguna duda, pues nos llaman aquí y le damos rápidamente el correo electrónico, y si no, entrando a través de la web de Especialistas Ya, pues se puede conseguir, no se puede, en contacto, se puede entrar y enviar el correo a Antonio para participar en ese primer curso de primeros auxilios online que se va a desarrollar del 1 al 15 de noviembre y cuyo plazo de inscripción se abre hoy mismo, hoy jueves 13 de octubre. Estará abierto, por cierto, hasta el 20 de octubre, así que no lo dejen mucho tiempo porque tienen ese plazo también para poder inscribirse. No, y además solo 25 primero, a lo mejor si se completa hoy, ya los demás días sobran. Es decir, yo la verdad, a que tenga un poquito de tiempo, le llevaría una media hora al día, porque ya que ve los vídeos, tiene que ver eso, y le recomiendo que lo vea al menos dos veces, pero que con media hora al día, y ya digo, empezarán a recibir información desde el día 1 hasta el día 15, en total aproximadamente 8 horas de taller. Así que no es que una cosa de una hora que te van a enseñar, pero poquito a poco, yo la verdad es un curso que recomiendo a todo el mundo porque no se van a arrepentir. Y como todo, las ventajas de los cursos online, que cada uno lo hace en el horario que le conviene, ¿no? Exactamente, que le viene, a cualquier hora del día, ve 5 minutos, 10, ya digo, y es gratis, simplemente porque yo ya estoy jubilado, yo gracias a Dios tengo para comer, y entonces pues que aquí no se busca ningún afán económico, ni de propagandístico, de nada, en fin, sino simplemente que me gusta y yo creo que todo el mundo le va a gustar. Pues seguro que es así, seguro que hay una amplia participación. Recuerden, desde hoy y hasta el 20 de octubre se pueden inscribir enviándose correo electrónico con sus datos personales a escueladesalud@especialistasya.com. Nos quedamos con ese recordatorio y agradecemos muchísimo a Antonio Rodríguez Carrión que nos haya atendido en el día de hoy, sobre todo por la premura de tiempo con la que le hemos avisado y sobre todo por el hecho de que haya tenido que desplazarse personalmente para poder realizar este encuentro radiofónico, ya que las comunicaciones no nos permitían realizar llamadas. Así que lo dicho, Antonio, especialmente hoy, muchas gracias por estar con nosotros. Pues ya sabes, siempre un placer estar contigo, Rocío, con todos los amigos de Radio Brique y con todos los oyentes. Hasta otro día.